Llevemos al perro. Caldo de gallina Knorr. Sea cual fuera el plato de pollo, no dejes que te falte ese gustito. Knorr, la vida con sabor es mucho mejor. Encontrá más en Knorr.com. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. Estoy llena. Comete mi porción. Dale, te amo. Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El cine de Mendoza llega a Buenos Aires. Road Dooley. Un padre y una hija atraviesan el desierto en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Road Dooley. Un viaje a la paternidad. Estreno jueves 22 de agosto. Cine Gaumont. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 599 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 758 pesos. Solo en despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, no, no, cargame súper. ¿Diésel quiso decir, no? No, nafta, súper, súper. Es una Hilux. ¿Diésel? Diésel. Nafta. Diésel. Nafta. Diésel. Nafta. No, diésel, maestro. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. ¿Le lleno el tanque de nafta, entonces? Del 10 al 16 de junio, 30% de descuento en la segunda unidad de herramientas eléctricas y manuales Robust. Hidrolavadora, 836 pesos. Con botaladro más amoladora Skill, 449 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 15 cuotas sin interés en estos productos. Es easy, vos podés. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hermoso día, hermosa noche, hermosa vida. Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Te voy a hacer un pedido sí, como lo un que poco no. abultado hoy porque tengo gente en casa. Perfecto, decime. Te voy a pedir 6 de carne suave. 6 de carne suave. 6 de carne picante. Muy bien. 6 de jamón y queso. Espectacular. A ver qué gustos más tenés. Caprese 6 también. Caprese, muy buen pedido hasta ahora. De verdura, comen menos, te pido 3. 3 de verdura, excelente. A ver qué más puede ser. Más, ¿qué dices? Decime. Te voy a pedir de calabaza, choclo y queso. ¿Cuántas? 5. Muy bueno. Bueno, 3 gaseosas grandes de... Espectacular. Si tenés de 2 litros y cuarto. Sí, ¿qué más? Y a ver qué puede ser. ¿Tenés la de mozzarella panceta y...? La tengo, ¿cuántas? Esa, 5. Muy bien, 5 mozzarella, ¿qué más? ¿Y de roquefort con jamón tenés? Sí, ¿cuántas? 7. Ay, no. ¿Qué? ¿Lo tenés? La cagaste el pedido acá, venías bien. ¿Qué pasó? Venías bien. Muchachos. Sí, sí. Escuchen este pedido. Vale. 6 de carne suave, bien. Bien, bien. 6 de carne picante, bien. Bien, bien. 6 de carne jamón y queso, sí, bien. Bien. 6 de caprese. Sí, 3 de verdura. Bien. 5 de calabaza. ¡Vamos! 3 gaseosas. Bien. 5 de mozzarella. ¡Vamos! Y 7 de roquefort. Uy, la cago. No, una pelotuda. Venía bárbaro. Jiménez. ¡Burra! Sí. ¡Burra! Venía bien. ¡Burra! No, minuto 10. Jiménez. Comprate un dedo para marcar. Sí. ¡Goma! Sí. Jiménez. Pelotuda, ¿no? Vení sola. ¡Rígida! Sí. Rapate. Sí. Bueno, lamentablemente nos arruinaste la noche. Venía un pedido bárbaro y lo arruinaste. ¡Sí, hija de puta! 7 de Roquefort. 7 de Roquefort, ¿en qué país vivís? 7 de Roquefort. Falta de criterio total. Falta de criterio total. 105.794. 18.396. 48.571. One Right Pink.

Para que te enteres de la nueva financiación de Mini con tasa fija del 8,8%, hicimos este spot que dura 8,8 segundos. Lo que va a tardar tu vecino en felicitarte por el auto. Tener un Mini ahora es más fácil. Oferta válida para todo el país entre el 12 y el 31 del 8 del 2013. Hasta agotar stock de 40 unidades. Origen Austria, Inglaterra. Bases y condiciones en mini.com.ar. BMW Argentina Sociedad Anónima. Reconquista 458, piso 12, Cava. Quit 30-68-29-63-46-4. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Momento único que llueva en este Metro y medio de la radio. Escucho con paraguas en mano, gota a gota Metro y medio. Llueve un poco y yo cantando, será mejor que siga. Impresiones, percepción. Vivís en un mundo dinámico. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Anuncia. Su atención, por favor. Vamos a hablar con Marcelo Porchetto. Él es piloto hace 26 años. ¿Sabes cuántas horas de vuelo tiene el tipo encima? 18.000. ¿Cuál era el tramo que más te gustaba hacer como piloto? Podía haber elegido el Jumbo, que sí. El Airbus 340, que tenían vuelos de 16 horas. Yo elegí ese, porque una vez que despega el avión, ¿qué haces? 6 horas sentado tomando café, leyendo el diario, durmiendo. Las etapas de concentración y de trabajo son el despegue y el aterrizaje. Después. Sí, básicamente sí. Yo te hago un ejemplo. Vos despegaste de esa isla. El avión despegó de la pista y va a Miami. Hizo un viraje de 90 grados por izquierda. Mantiene ese rumbo hasta que llega prácticamente a Miami. Estuviste 9 horas volando. Viste, hay gente que vive para volar y gente que vuela para vivir. Nicolás Artusi, Lumigauto. Musicaliza ese receta. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Cot. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Cot. Te esperamos. Cot. Yo te conozco. Para que te enteres de la nueva financiación de Mini con tasa fija del 8,8%, hicimos este spot que dura 8,8 segundos. Lo que vas a tardar en acostumbrarte a que todos sonrían frente a tu nuevo Mini. Tener un Mini ahora es más fácil. Oferta válida para todo el país entre el 12 y el 31 del 8 del 2013. Hasta agotar stock de 40 unidades. Origen Austria, Inglaterra. Bases y condiciones en mini.com.ar. BMW Argentina Sociedad Anónima. Reconquista 458, piso 12, Cava. Quit 30-68-29-63-46-4. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo, quiero en mi colchón, quiero, es el mejor. Blackberry presenta. This girl is on fire. Alicia Keys. Set the world on fire tour. 20 de septiembre, Estadio Geva. Entradas a la venta a partir del 8 de agosto a través de www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva Clientes Santander Río desde el 13 hasta el 21 del 8 con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.800 puntos Superclub. Alicia Keys, 20 de septiembre, Estadio Geva. Coste financiero total 1.51% de normalidad desde el 8 del 8 hasta el 20 del 9. Consulte bases y condiciones en la tarjeta santanderrío.com.ar.